se puede creer, si no es una mariposa, si no es un clavo en la sien, o tu belleza tramposa. Yo quiero escuchar la espuma y el áspero de la caña hundiéndose en la arena. Que no haya angustia en la muerte, que haya pensamiento en vida. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Y ya extraño su cantar. Mi cuerpo no da más pasos, lo dejaré descansar. Los peces que me necesiten vendrán subidos al mar y saltarán sobre mí sin culpa y sin enojo, solo con algo de temor brillándoles en los ojos de que otra vez despierte, otra vez despierte.